di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. È una porcheria! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos a la 833ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, de salud al pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de los juegos enredados. Ya están, ya no saben con quién combatir. Bueno, está bien, golpeen por las dudas al de la izquierda. Sí, también al de la derecha, sí. Cuidado que los están viendo detrás. No, no, detrás está. Game over. Señoras y señores, bueno, comenzaremos y ponos. Hay unas pastillas. Claro, sí, eso supera que, sí, no se termine la rápido. Claro, señoras y señores, presentaremos ahora la tripulación de esta nave, la María Tijuana, que está absolutamente en red también, ¿no? Sí que sí. Es un método bastante primitivo. Sabemos lo que trata de expresar la muda al Capitán Minero. El Capitán Minero se lo expresa al Mico. El Mico corrige su, que es a través de una cuestión que ya está casi dejada de usar, que es el cara a cara. Sí, ¿no? Y así nos comprendemos. Señoras y señores, presentaremos primero al capitán que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Ante el aplauso de los marineros escoceses que exultantes han declarado que las partidas de su alambique primitivo y pirata. Yo ya no les creo. Sí, no, porque siempre dicen, o sea, qué bueno, vamos a probar el primer whisky hecho verdaderamente aquí en la nave. No, y no. Cuando ya nos chingan, dicen, no, falta mucho, en perfecto escocés. Sí, sí. Celta antiguo hablan inclusive ellos, sí. Es muy o complicado. Es horrible. O se lo beben todo. O se lo beben todo. Sí, creo que sí. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de todas las tripulaciones y es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Sí que sí, ella no espera. No. No. Hay gente porque que no bebe whisky. Que no han sido inclusive para esperar, ¿no? Ah, no sé. Sí, impresionante. ¡Ja! Pero a ella hay que esperarla, ¿eh? Sí, ya lo creo. Todavía estamos esperando. Ya vamos a decir concentradísima en el programa, verdaderamente. Sí, no nos cabe ninguna duda. Ella ha trabajado. Tratamos, sí, yo no sabía que para un programa de radio había que concentrarse en que en las pestañas se enrulen hacia arriba. Pues está chido. Sí que sí, cabrón. Y después de uno de eso la critica y luego cuando la ve bella dice, ah, pero qué bella, qué bella. Eso lleva a su labor. Sí que y nos sí. Parece bien que lo hagas en este preciso instante. Muda si te vieran. Señoras y señores, presentaremos ahora al más hermoso de toda la tripulación. Él es un ejemplo de... Claro, sí, hace mucho que no le brilla el cabello. Sí. Pero bueno, pero debajo de toda esa capa hay algo brillante. Sí que sí. Sí, seguramente. Y además de su cerebro, él y su cola prensil, this is the Mico. ¡Ah, grande Mico! El técnico a cargo de este viaje, representando a famosísimos técnicos y operadores que en estos momentos están sacando el programa al aire a través de retransmisoras y dicen, ay, nuevamente esta mamada. Es el castigo, muchas retransmisoras de castigo dicen, han puesto el programa. A ti te toca en caso de que el mundo se siente. No, yo quiero hacer el de la mañana, que está chingón, interactúo con el que habla y nos llevamos a los... No, haces en caso de que el mundo se siente. Y ahí están castigados, odiándonos. Pero amigos, nosotros los queremos. El Mico los ama. Sí, los ama Bin Laden. Bueno, señores y señores, estamos listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar con la furia diaria, inyectados los ojos de no haber visto lo que nos prometieron, con los brazos cansados de no poder tocar lo que nos regalan, con las piernas tiesas de no poder caminar por donde deseamos, con la cabeza hecha polvo del constante paraíso frustrante que se disuelve en la punta de nuestros dedos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásame de la encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. El debate había sido abierto hace ya unos lustros en este programa y llega el Pollo Robles desde San Luis Potosí, México. Hola, Pollo Robles. Quiere intervenir con esto de los rodamundos y esas bolas de pasto y esas mamadas. Dice, perdón, he tenido mucho trabajo y no había podido escribirles antes, pero lo sigo escuchando a diario. Solo escribo para decirles que sospecho que el pendejo de N-Boy o como se llame, que me vale madres, dice San Luis Potosí. Esta, me gusta esa gente que se enoja y no tiene... por nada, ¿no? Porque Nebo llegó con la mejor contribución. Sí, dijo, no, se llaman las rodamundos. Las bolas de paso se llaman rodamundos. Y este llega encabronadísimo. Se hace tiempo dentro de su chamba. Y eso es porque no se puede enojar con lo que realmente se tiene que enojar. Claro. Entonces generalmente... es un método de traslación. Claro. No, aquí no hay un cuerpo de psicólogos que están directamente con Pollo Robles y lo estarán asesorando. Entonces dijo, ay, ya no le puedo chingar, jefe. No me puedo con mi pareja. No puedo con este. Ah, Nebo. Y se cruzó justo a Nebo. Y entonces le menta la madre y dice, no me importa cómo te llame, de San Luis Potosí es él, y yo también, y les digo, él les dijo a N-Boy en el programa emitido el viernes 13 de mayo que las bolas de pasto seco se llaman rodamundo. ¡Es un naco inculto! ¡Oh! Ya que yo soy también de México, y más específicamente de San Luis Potosí, y esas bolas se llaman trotamundo. Sí, también. Dice, y no es de pasto, bueno, encima. Rodamundo, trotamundo. Y anda es cerca. Es como parecido, yo, claro, tampoco es como panaco, inculto, claro, asqueroso, cochino, mereces la pena de muerte, vete al estado de Texas. ¿Cómo que no son de pasto? Y que jale la palanca Bush. Claro, y no, dice, no son de pasto. De paja. ¿Qué pendejo? Dice, el pasto no hace bolas. O sea, si algo, el pasto no hace bolas. Dice, son ramas, y qué marica si le duelen, claro, porque él había dicho que cuando toman velocidad los rodamundo. Ah, pero a ti no te ha pegado una. Claro, de en la nuca. Sí, claro. Y con un viento. Sí, un viento de esos que en San Luis Potosí levantan 348 hasta... nudos. Claro, el estado se levanta por sobre el territorio mexicano y dice, ¿cuál es? ¿Dónde está San Luis Potosí? Ese que está elevado. Un viento, claro, otra que el desierto. Dice, así que el pasto no hace bolas, es un pendejo, dice, y que nunca se ha agarrado a madrazo este marica, le duelen las bolas de pasto que le pegan. En fin, un saludo a la tripulación y a todos los pinches nacos. Hay que ver qué queda también dentro de la bola. De claro. Porque quizás se va armando y dentro de la bola queda algo. Sí, imagina, por ejemplo... Póngale que se arma alrededor de una caja fuerte. Claro. Y te viene con la caja fuerte. Te viene con la caja... Y lo que duele en realidad es la caja fuerte. Claro. Lo que duele es lo de adentro, amigo. Sí, lo que duele es adentro. Sí. Igual, no me imagino así, por ejemplo, en el medio de una calle desierta y de tierra de la Plaza Central de San Luis Potosí... Uno en una punta, otro en la otra, el reloj marcando las 2 del mediodía, y justamente cuando están por desenvainar, en el momento en que se está por el desenlace de esta cuestión tan primitiva de un duelo, alguien grita, ¡eh, cuidado! ¡Un trotamundo! Claro, no. Ya, no, se complica. No, no suena. Debe llamarse de otra manera. Seguimos insistiendo, seguimos buscando. Willy Calla dice, pero bueno, pero sin cachita. Ah, te escribo desde Juliaca, Perú, y se retira. Lo cual me parece muy bien porque... Sí, porque está muy mal. Sí, está muy mal. ¿Qué onda? Saludos desde San José, California, Estados Unidos, de Norteamérica. Por culpa del pinche arbusto, o sea, de puto Bush, dice, me acabo de encontrar su estación apenas unos días y apenas... Por culpa de Bush. Que, sí, porque Bush recomienda este programa. Ah. Dice, si quieren, o están conmigo o están en contra de mí. Como en caso de que el mundo se desintegre. Ah. Dijo. O algo así, la traducción textual no recuerdo cuál era. Dice, me acabo de encontrar con esta estación. Dice, y bueno, empiezo a agarrar la onda. La neta está perrona. Dice, media mamona, pero perrona. Es la primera vez que les escribo. Ahí les va un chiste regio montano. Pero nosotros dijimos que es Yarilla Monterrey que se encargaba de esto. Bueno, se lo reenviaremos a Yari. A ver si ella Yari lo le da el ok. Si póngale, Yari se ofende, desde luego que no lo podemos pasar al aire y esas cosas. Así que el jaguar, o el jaguar, como quieras llamarte, un abrazo y sigue lidiando ahí con el presidente del imperio, Ken es de Yokohama, en Japón. Hola, Ken. Y dice, bueno, ser venezolano, dice, sospecho de que mañana es mi cumpleaños y espero que me animen ya que ando con la depre pre. ¿Y cuándo es mañana? El mañana nunca llega, ¿no? El mañana en algún momento se hará presente en Ken, se deprimirá y luego dirá, ayer fue mi cumpleaños y algún día llegará otro cumpleaños. Esperamos que así sea, sí, Ken. Sí. Así que, bueno, nos vemos cuando vengan. Sayonara. Pero no te pongas así, bebe algo. Sí, no, no estamos para cantar el feliz cumpleaños. Lo sumo no, si quieres alegría. Estamos mucho más deprimidos. Sí, estamos aquí vestidos de porristas, inclusive. Sí, sí. Pensábamos hacer, dame una K, dame una E, dame una N, Ken. Sí, sí, póngale. Pero, mira, en estos momentos tenemos la misma misma euforia que tuvo el pueblo ante la asunción del Papa, ¿verdad? El público lo aclamaba y decía Benedicto, Benedicto. Así que diremos feliz cumpleaños. Ken. Feliz cumpleaños. Ken. Él toca piano y admira muchísimo a Johann Sebastian Mozart. Chicos, esta gente está loca. ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? El mundo se desintegra. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. Bienvenidos a la mañana de la máquina de coser. Este programa se ha caracterizado por estar junto a mi hermano Spencer Singer y yo, quien les habla, Douglas Singer, para informar a la gente y al mundo de qué se trata estos pormenores de la máquina de coser. Inclusive nos ha llegado un mensaje alguna vez de un querido amigo que se llama Ojos Rojos, que entre sus flyers lisérgicos también estaba preocupado por esto. Por eso ahora, en este programa que en realidad dura 4 horas y va los domingos a las 4 de la madrugada, luego del programa satelital de Hugo Chávez Frías a lo presidente, pasamos a explicar cómo es el mecanismo de las máquinas de coser, algo que a muchos adolescentes en el mundo preocupa. Aclaramos que a veces va más tarde el programa. Sí, a veces va claro, más tarde. Claro, porque Hugo Chávez se extiende, ¿no? Suele extenderse, pero bueno, luego de Chávez llegamos nosotros con el mundo de la máquina de coser. Aquí vamos a registrar algunos pasos. Ustedes saben que el programa a veces es más divertido y a veces no tanto. Hemos, por ejemplo, cuando hicimos reportajes al inventor de la máquina de coser. Ah, sí, cuando yo recuerdo ese. Duró 6 horas. El concurso de qué señora cose más rápido. Ah, qué bello. Podían, la señora había cosido todo un vestido de dama antigua en solo 3 minutos. En solo 3 minutos. Pero bueno, hay veces que nos tenemos que referir a lo empírico, a lo neto científico dentro de la máquina de coser, porque ha habido también mensajes que decían: es un milagro la máquina de coser. Son fuerzas, es milagroso, fuerzas metafísicas las que movilizan a la máquina de coser. Puede usted trabajar con fuerzas metafísicas mientras cose, pero en realidad es un mecanismo. Hablemos como corresponde, hermano Singer. La máquina de coser puede ser de motor o manual. Sí. La polea es impulsada con una banda movida por el motor o por el pie, que aquí hace las estamos veces... viendo la banda. Sí, este es el pie de una señora que se ha prestado, Zulema Agallas, muchas gracias. Usted no le saldrá el rostro, pero no importa. En este momento vean cómo el pie de Zulema y el buen estado de su tobillo, que hace las veces de palanca, funciona como un motor. Lógicamente esto es más cansador que el sistema de motor, pero a la vez la máquina es más... económica. Muy bien, el tercer paso es que a la vez mueve una serie de mecanismos, engranes y otras piezas. Tiene en la parte superior, vemos aquí a izquierda estos de pantalla, sí, Roger está en estos momentos señalando con el puntero, en la parte superior una barra de metal llamada barra aguja. Esta tiene es la barra. En la parte inferior una pieza llamada cangrejo o árbol rotatorio. Este cuando es la cangrejo, banda mueve la polea mueve el mecanismo y la barra o aguja a la vez mueve el árbol rotatorio, el punto este es el que se encuentra la borra y aguja que teje el hilo que esta por la parte la inferior se introduce el cangrejo ya con su bobina y su carrete este con hilo de mueve considerando bien, con la aguja y se amarran los hilos respectivos, así se forma la costura y hace zigzag. Para esta hacer es zigzag, esto es al revés, debemos insertar uno de los discos que se utiliza para la costura salió en zigzag. Después les cuento, me desempeño como técnico de máquinas de coser en las industrias de Singer, Glanden and Bros, es decir, pueden consultar a mí o a mi hermano si es que yo no estoy por alguna de otras cuestiones que tengan que ver con el mundo de la máquina de coser. Para comunicarse con el programa que usted está escuchando, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para sección reclamos generales y o particulares, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para reportar objetos perdidos, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Si quiere acompañar su pedido con una cabra vestida de marinero y casco de ciclista, dirigirse a encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, demasiado tarde para dirigirse. ¡Órale! Después de que estuvieron fregando con que cambiara mi apodo, dejémosle en Gabriago de Atlanta. Gabriago, sí, me de gusta, Atlanta, sí. Nos parece chingón Gabriago de Atlanta, ¿eh? Quiero platicarles otra historia de un chango gringo de aquí. Pero antes de pasar la historia del chango gringo de aquí, ajá, vamos a agradecer muchísimo a nuestro amigo el de Torreón, de Coahuila, México, el gótico, que ha enviado todos los pormenores de cómo es esto de las máquinas de coser para los hermanos. Ah, gracias, cabrón. Así que, y luego pregunta que ¿qué surge de la cruza de un científico y una prostituta? Y responde él mismo, un chilango. Y cuando uno pregunta ¿por qué?, él dice porque son unos hijos de su pinche madre que creen saberlo todo. También dice, y también esto se amplía para los regio mamones de Monterrey. Y empieza tú una disputa aquí entre la gente de Coahuila. No lo tengan en cuenta, nada más sabe de máquinas, sí, de sí, coser, sí, sí. Ahí está. Y ahora seguimos con Gabriago de Atlanta. Gabriago, se me está complicando. ¡Gabriago! ¡Gabriago! Dice, un güey se sentía muy sabroso y tenía ya un plan de cómo iba a estar su vida. Según este mono, él iba a ser así. Tener su maestría para los 35 años, ser director como cuando tuviera unos 40, tener una esposa guapa, tipo modelo como para los 45 años. ¡Chango mamerto! Dice, porque aparte está gordo y está muy gacho. Lo mejor del caso es que metió a un servicio para que le consigan novia de Ucrania. ¿De quién habla? De un güey que trabaja con él, ¿no? Ah, de un redneck. Yo primero pensé que era un chistorete, después... No, es un chistorete, es la vida real de Gabriago de Atlanta, que comparte, ajá, con rednecks absolutamente en su chamba. Y está este güey que a los 40 años se ve que dijo, ah, no tengo mi novia que está chida, y entró a un programa que se llama Tenga Novia Ucraniana o algo así. Ajá. Las ucranianas que son muy bellas todas. Sí, sí, sí, sí. Y no saben una mierda de inglés, póngale. Póngale. Y parece que las entregan ahí, como en los casamientos por correo de antaño y medioevo. Y dice, de esta forma iba a ser una modelo sin tantas jaladas como tienen las gringas, dice. Iba a quedarse en casa callada y esperándolo. Oh, ¿habrá muchos gringos que hacen eso? Porque además le pueden... De anotarse en el... Sí, en programas, por ejemplo, Tenga la Novia Ucraniana. La novia ucraniana se queda en la casa esperando siempre y cuando la puerta quede cerrada, porque si no se va. Sí. Eso tienen que tenerlo en cuenta. La novia ucraniana tiende, sí, a irse. Y no tiene noción de el recorrido que realiza para poder volver. Sí. Y no tiene las artimañas que tiene un perro o un gato para volver a su porque casa. Porque está en otro país. Porque no huelen bien. No, bueno, no que huelen mal, sí, sino que no tienen bien el olfato. No tienen el olfato desarrollado por la nieve que cae, claro, en Ucrania. Sí, sí. O sea, en Kiev, tú sales, tratas de olfatear algo y mierda, porque no, es todo no, nieve. Nada. Entonces, no tienen desarrollado el olfato. Exacto. Esto es verdad lo que dice el señor. Ahora, no confundir la novia ucraniana, porque paralelo a esto está el programa Consígase una novia uzbeka. Ah, la novia de Uzbekistán, si bien puede ser confundida con la novia ucraniana, sí tiene desarrollado el olfato. Sí, muy bien. Sí se va y sí vuelve, pero vuelve también con problemas. Sí. ¿Mm? Y con más gente. Y vuelve con más gente. Hasta gitanos traen. Sí que sí. Inclusive, la tía Enriqueta que te le da la mano y esas cosas. Enriqueta traducido en el uzbeco es de otra forma, pero no lo podemos pronunciar aquí porque es como un gemido. Dice, bueno, de esta forma iba a ser una modelo sin tantas jaladas como algunas gringas. Además que está la amenaza permanente de la ucraniana diciendo... Me gustaría ir al centro comercial a comprar cosas, ¿sola puedo? Y él le dice, no, si te sales de aquí te declaro indocumentada. Claro. Y entonces están como prisioneras. Sí, generalmente son las que ven en las ventanas asomadas diciendo, quiero volver a Rumania. Sí, con cara triste, porque sí, en realidad la vía de acceso es a través de Rumania. Claro. Convengamos que no hay vuelo no directo. Es Ucrania, no, claro, no, vuelo no. No hay vuelo directo de Ucrania. Es Rumania. Ucrania. Rumania. Río de Janeiro. Sí. Sí. Y si no se quedan en Río de Janeiro, hacen Washington. Directamente, póngale. Claro, póngale. Sí, sí, sí. Así que, sí, si ustedes ven con cara triste una mujer en una ventana y un gringo detrás mirando televisión y comiendo un hot dog, sí, y ustedes dicen, ¿es el amor lo que reina aquí? No. No. Es del programa Tengo una novia ucraniana. Sí. Dice, bueno, iba a quedarse en casa callada y esperando a la ucraniana. Así es que le consiguieron a la novia y ya que la fue a conocer, le empezó a presumir. Así se tocaba las partes. Sí. La ucraniana le valía madre, porque lo único que quería era salir de Ucrania. Y entonces dice, mira, tengo novia. Le decía a la misma ucraniana, ¿no? Le ¿cómo? Le mostró un espejo y le decía, tú mi novia. Y se miraba el mismo y dice, ¿quién te hubiera dicho? George, póngale que se llama George. Sí. Ahora tienes novia ucraniana. Y ahí está. Los de aquí decíamos, chale, lo mejor del caso fue que después de pagarle todos sus gastos por meses, darle una computadora y muchas otras cosas, ella le dice, ya conseguí a otro que me conviene más que tú. Así que me vuelvo a Rumania. Ah, ve, que se vuelven. Así es que vete al carajo. Chido por la ucraniana, me parece excelente. Sí. Porque el amor no se puede comprar. Claro. La esposa no se... Bueno, hay muchos que han comprado esposas. Sí, sí, todavía sí, tienen, pero... Bueno, nos doblamos de la risa al bueno, mono pero este. Bueno, todavía tienen lana. Les mando un abrazo. Qué historia fascinante esta del Gabriago de Atlanta. Un abrazo, Gabriago. Espero que tengas más de esta, aunque es difícil igualar sí. La novia ucraniana está como quiere. Hola, ¿qué basura dicen? En Perú, dice, no existe ninguna radio 92, dice, sino Estudio 92. Qué respetuoso. Bueno, ¿cómo es? Vale, madre, no sé cómo es, pero nosotros ya bastantes problemas tenemos con Radio Estéreo 92 y nadie, no sé. Pero inclusive no es de Perú quien habla, sino de Zamorano, Tegucigalpa, Honduras, es Mónica. Y Mónica dice, bueno, ¿cómo hago para que se fije en mí un tío de 40 si solo tengo 25? Es como un poco, por no decir muy chapado a la antigua, es amigo de mi papá y viene a estudiar español. Le tengo confianza, pero no tanta, así que entre que mis papás... ¿Y te has calentado? Sí, ¿y tu padre está de acuerdo con esa relación? No creo. A lo mejor tiene mucha lana el amigo. Ah. Le dijo, Mónica... Ah, quizás es el padre el que la... Y le hacía gestos, por detrás del amigo le decía, ¡Mónica! ¡Mónica! Y le inclinaba hacia el cuello como diciendo, ¡entrepierna, Mónica! Bueno, es sencillo que se fije. Sí, Mónica, para mí ya está entregadísimo. Sí que sí. No nos cuenta creo que detalles en, tampoco. En mitad de la clase de español que va a tomar a tu casa, le puedes entrar semidesnuda, póngale. Eso. Por ejemplo, y le dices, esto es una teta. Teta. Toque, por favor. Repeat with me. Sí. Teta. Y le hace tocar, ¿no? Ajá. No, panocha. Teta. Primero teta. Teta. No, y solamente teta. Teta. ¿Eh? Teta. Luego te vas y después vuelves otro día y le dices, bueno, esta es otra teta. Another. Sí, es teta, culo y panocha. Sí, sí, no, sí, además no hay pero mucho bueno que explicar, pero lo puedes hacer a lo largo que sí, quieras. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Y también luego puedes empezar con él. This is claro. Pinga. Claro, sí, suave, sí, suave. Sí, suave. Nada de esos maestros vehementes que, asusta, que manotean sí, sí, sí. Y así como que apretan porque se puede asustar, es verdad. Claro, y sí, llamar sí a tu padre. Bueno, Mónica, ahí te viste que tengas suerte con las clases. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. Oye cabrón, chinga tu madre. Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Cristina es de Huancayo, pero dice, un día antes que el mundo se desintegre, me gustaría ser relocasa ya que no quiero ser un caos total. Sí, mierdas, dice Cristina. Está bien, se estás retira, mal, Cristina. Está mal. Alberto Copas de Tarija, Bolivia, dice, puta madre, chingones, solo me quiero quejar de la gran cabida que le dan a ese güey, el chileno vengador. ¿Por qué, güey? La propia medicina del chileno. El chileno llegó aquí para defender a los oyentes nuevos. Sí. Dijo, ay, parce, que es un legendario oyente, el chileno vengador. Sí, sí. Es más, el nick completo del chileno vengador es el chileno vengador de la María Tijuana. Claro. Ha llegado en momentos nosotros estábamos y llegó a defender cuestiones aquí de la nave. Por eso le tenemos mucho respeto y aprecio. Sin embargo, llegó para defender a los oyentes nuevos y es el riesgo que corre un Superman, un Batman, sí, un sí, linterna sí, sí verde, un chileno vengador, un chapulín colorado. El mundo es muy cruel. El mundo es muy cruel, inclusive con los superhéroes y ahora le mete a la madre un oyente nuevo como claro. Alberto Copa que dice, ¡ey, cabrón, chinga tu madre! Dice, es solo otro vago chingón de eso, dice, ¿qué nos importa que va a su pulcra universidad privada y que solo necesita hacer sus ojos redonditos igual que el gato con botas en Shrek? Dice, para que sus papis le den money. ¡Oh, my God! Dice, sus comentarios son reputos, dice, y dan ganas de chingar a la madre. Si no tiene nada que escribir, solo no escriba nada, dice, y no aburras a la gente con la fucker historia de tu vida, concha, dice. Enojadísimo, Alberto. Sí que sí. Ya, güey. Bueno, pero chino, te lo mereces por haber venido a defender a los oyentes. Sé que sí, no hay que defenderlos. Porque tú has venido y dices, ah, bastardos. Pensé. Son. ¡Hijos de la chingada! Sí que sí. ¡Ay, qué cabrón! Bueno, un abrazo, chileno, ya sabes. Ya madre. Espero, esto realmente es leído porque agrega al chileno vengador y conozco de la hombría de bien del chileno vengador que no seguirá con esto, porque si no nos aburrimos todos. Sí, sí, sí, sí. Si el chileno responde y dice, Alberto, no, tú que te no, metes, no, chinga no, tu madre. No, no. ¡Ay, Alberto! Ahí te ves. Jagger es de Pachuca, Hidalgo, México. ¡Hola, Jagger! Y dice, ¿qué onda? Aquí les estoy escribiendo, estoy de la chingada. Dice, me empieza a dar la gripe y me siento muy cansado. Una cosa está relacionada con la otra, Jagger. Sí, sí, sí, sí. La gripe sí. Como la que... La gripe da cansancio. Claro. Sí. Quería hacer una pregunta, señor Lagarto. ¿Qué opina de que se diga una grosería por palabra? Que digamos, porque ayer discutiendo con unos panas salió el tema y un güey hasta dejó de decirla. ¡Sale, cabrones! Ayer se... Se dedica a esa... en determinado momento, cuando hay una reunión mamona... Ajá. Alguien dice, póngale... Ay, yo me comería un emparedado de culo con mucha mierda adentro. Y alguien dice, no, groserías, claro, malas sí, palabras. Sí, sí. Y aquí salta el peor de la reunión, que es ese güey que ya hemos distinguido entre la muchedumbre, que es aquel que dice... Perdón, no se dice vaso de agua, se dice vaso con agua. Sí. Perdón, no se dice... Ah, el vaso está medio lleno debes o medio cambiar vacío. De amigos. Debes cambiar de amigos. Salta uno que dice... Ah, pero perdón, ¿cuál es el límite? ¿Qué es mala palabra y qué no es mala palabra? No, yo ya me fui, En una de esos... al lado de hay una hippie de unos 45 años... No, me fui. Que está en toda fiesta y que dice... Perdón, perdón, pero yo creo que no existen las malas palabras. Y un pedote desde el fondo, con la corbata en la cabeza, dice... Es verdad lo que dice la señorita, para mí tampoco hay mujeres feas, solo hay que encontrar la belleza. Y se cae para atrás. Sí. Es decir, un cúmulo de frases hechas en las que no llegamos a ningún presente, ¿no? No, no, y lo más probable es que luego de todo la hippie agarre su guitarra acústica y se ponga a cantar canciones donde hablan de enanitos del bosque que van a tomar el mundo. Sí. En el símbolo de la paz, ¿no? Con un unicornio en el ojete. Síntesis. Bueno, se trata de géneros y de situaciones. Hay situaciones donde una palabra puede sonar agresiva y donde otras no. ¿Verdad, Vicente Fox? ¿Qué desmadre ha tenido Vicente Fox? ¡Ay, sé que sí! ¡Ay, Vicente, un poco huevo! Lo hubiera seguido hasta sé que sí, cabrón. ¡Qué tanta cosa! Bueno, basta. Jaeger, di lo que quieras. Sí. En el contexto que tú creas que pero es posible de amigos. Decirlo. Pero cambia de amigos. Por las dudas, ¿no? Hola, les escribe el Benjas. Cabrones, solo para saludarlos desde esta fabulosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, y para hacerles saber que en esta ciudad, ciudad del rebaño sagrado, así le dicen las chivas de Guadalajara, ¿no? Dice, se les escucha mucho y estamos al pendiente de todas las pendejadas que dicen. Y otra cosa, dice, bueno, los pocos que decimos los escuchas hacen que se nos olvide el momento de pinche estrés que todos los días nos están chingando, pero sí bien gacho, ¿eh? Bueno, saludos, cabrones, que anden bien todos en su pinche nave gacha, dice, nos vemos pronto, pinches vatos. Estamos ante un récord de mensaje que más veces ha dicho pinche, ¿no? Creo que en cuatro líneas tenemos 16 pinches. Gracias, cabrón, un abrazo, Benjas. Ceci es de los Polvorines, República Argentina. Hola, Ceci. Dice, el lugar de donde es, por ejemplo, el loco yo, Sí que sí. A lo mejor Ceci tiene algo que... No Ceci, es Ceci, nada más. Ceci. Tenemos otra Ceci. Ceci. Que es en Capital, Buenos Aires. Y él dice, bueno, me quejo, dice Ceci, me quejo del jefe de la cátedra de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, porque a los muy chingones no les alcanza con que estudiemos las 2000 páginas de cada libro, sino que también queremos que las pensemos. Jefes, chinguen su madre, carajo, mierda, dice Ceci. Yo, Ceci, perdóname, pero estoy del lado de sus jefes, porque el día que yo deba poner más de la mitad de todos mis sueldos para que tú me abras al medio como marrano y me operes de alguna mierda, tendré quiero ganas... que pienses. Sí, quiero que pienses y que te sepas esas 2000 páginas de memoria. Ahora, mientras tú no me tengas que tocar, esto todo bien, le podemos mentar la madre a todos los jefes que quieras, Ceci. Ahí te viste. Aarón del Cid, España. Hola, Aarón. Y a tomar por culo el monte. Sí que sí. Dice, sospecho que hay una amiga mía que va a escribir mis memorias, mis tristes memorias. ¿Por qué? Soy un tío célebre, dice. Postdata, no es broma, Bueno, la celebridad. Es que, bueno, ya es famoso en Alcira como el chaval desconocido que todas las noches sube al monte a tomar por culo. Y entonces parece que va a ser una biografía y eso, que va a ser más mejor que la de Harry Potter y mamada de magos pelotú. Y dice, bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo. Y les escribo desde Tarija. Bueno, ¿saben? Estoy en contra... Y estoy recontra caliente, en realidad, por lo que se vive aquí en Bolivia. Que la ley de hidrocarburos, que la ley de hidrocarburos, que la ley de la... Que Evo Morales saca a su gente a la calle, que el presidente Mesa dice sí, pero no. Pero y esas cosas, ¿no? Que tiene una Bolivia realmente complicada. Dice, las cosas están feas, peor en Tarija. Son unos regionalistas. Pero ¿cómo les dice regionalistas a los tarijeños existiendo regionalistas como los de Santa Cruz de la Sierra? Bueno, ahí sí, hay regionalismos, claro, sí, en todos los países, ¿no? Y quisiera darles un chingo a su madre a todos los tarijeños, porque se creen los muy muy, pero al momento de hacer algo se cagan, y luego insultan a los que viven en el norte, los collas, como los llamen, pero no se dan cuenta que el colla tiene más pelotas que todos los tarijeños juntos, y es un colla, sí. Sí, no sé si es un colla, pero estamos leyendo esto porque justamente el mensaje viene firmado desde Tarija. Si estuviera firmado de Tarija, sería uno que le menta a la madre de los tarijeños, es alguien haciendo una crítica de la propia sociedad donde se desenvuelve. Aclaro esto para que no digan, ah, los tarijeños, y ese que hablaba, que no me acuerdo de dónde era. No, es tarijeño el güey, vive en la sociedad tarijeña. Y dice, y tienen más pelotas que todos los tarijeños juntos, y es por eso que les quiero mandar un chingo a su madre los tarijeños, y mandarle un beso grande a la licenciada María René de la Riva, y decirle que es la docente más chula de Tarija, y bueno, sigan chingando a todos, adiós, de parte de Eduardo, Bueno, güey, le pido por favor a todos los tarijeños, que donde somos muy escuchados a través de Radio Luis de Fuentes, que este programa no lo enturbien ahora llegando miles de mensajes diciendo, es Eduardo, que habla de los coyas, que los tarijeños, que la puta madre. Bolivia es una sola, en realidad, por lo menos así, ¿no? Está dictaminado dentro de sus fronteras, y estaría bien que se unan y que se hinchen todos para el mismo lado, ¿no? Ay, no, yo soy tarijeño. Ay, yo soy Santa Cruz de la Sierra. Yo soy paseño. Ah, no, los coyas. Ah, no, los hermanos. No, cabrones. Nos terminan jodiendo a todos juntos, digo, cuando, ¿no? Es así. Hola, hijos de Minerva y Carlo Emilio Gada, desde Marabatío, Michoacán, México, le saluda a San Pascualito Ray Reloader. ¡Hola, San Pascualito! ¡Chale! Pues fui nuevamente a mi ortodoncista, dice, y ahora de tantas ligas en mis blackheads, dice, apenas puedo hablar. Me fui al menor. No se le entiende nada. San Pascualito. Lo lamentamos mucho, pero vas a tener que realizar otra cosa. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Son Beth María Tupanense. Les saluda Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. Adiós. Che, papi. Just do it. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Desde la tierra de los chapulines, el tasajo y las trayudas, le saluda el hombre bot. Hola, hombre bot. Nuestro amigo mexicano dice, les comento que el día sábado fui a la boda de Alejandra, que no es cualquier Alejandra, porque está relacionada con la labor de él, editora de la sección de Capital. Pues bien, del departamento de formación al que pertenezco. Solo fuimos invitados dos, mi ex amigo y yo. Sin embargo, únicamente uno podía ir, ya que el evento era por la noche y en el periódico se trabaja en ese horario. Dadas las circunstancias, de ese modo asistía a la fiesta en compañía de mi madre bot y mi hermana bot. Ajá. Pero la situación se tornó complicada, ya que no teníamos ropa para la fiesta por la noche, ¿no? En Oaxaca predomina el clima cálido, así que la mayoría de las fiestas son en la mañana o en la tarde. Por mí no había gran problema, me puse un típico traje gris, mi madre bot un conjunto negro, y mi hermana bot dudó en elegir entre un vestido ochentero de su graduación y uno color cobre con una quemadura de cigarro en la parte frontal del vestido. Al fin usó Bueno, pero le puede poner un sticker. Es que utilizó este último. Se puso un Snoopy y hizo, claro. Hizo así, esto va para... Y ahí se fue con el vestido color. Sí que sí. Ya que, bueno, no contamos con automóvil, tomamos un taxi. El caso es que la fiesta era a más de 3 poblados fuera de la ciudad. Wow. Y esto no lo sabíamos. Y no... ¿Cómo no lo sabían? Te invito a una fiesta. Tú estás en Oaxaca. Pero que se subieron al taxi y le dijeron, llévenos a la fiesta. Llévenos a esta dirección. Avenida La Paz, entre esta y esta. Dice, bueno, perfecto. Y el hombre entró, dice, oye, güey, ¿dónde es la...? En Monterrey, le dijo. ¡Voy! Tuvimos que cruzar todo el país. Pero bueno, a 3 poblados de ahí, dice. Nos creímos perdidos en varias ocasiones. Claro. Es decir, se pegaron cual sopapitas ahí, ¿no? Y es más, en la nuca del taxista, la hermana voz le decía, ¿sabes dónde estamos yendo? Y ya se sentía molesto al último, pero la venganza fue terrible, nos cobró carísimo. Y sé que dice. Bueno, llegamos pues al salón y nos tuvimos que separar, ya que habíamos llegado tarde y ninguna mesa tenía espacio para 3. Boy. Mi madre bot se fue con mi madrina bot y mi hermana bot. Y yo nos fuimos a sentar con... madre bot con madrina bot. Sí. Y hermana bot con él, con hombre bot, se fueron a sentar con los familiares del novio. Todo pasó como siempre, comida que no nos comimos, ya que somos vegetarianos, y música fea. Dice, uno de los peores momentos fue cuando bailaron los novios la canción de la Quinta Estación. Algo más, fue tan patético. El caso es que luego, partido el pastel, huimos. Llamamos un taxi y nos llevó a nuestra casa. Y nos cobró más que el primero. ¡Oh, mierda! En fin, al llegar a la puerta, mi madre recordó que no había guardado las llaves y no había nadie en mi casa, por lo que decidimos que en un principio esperar con mi hermana bot llegara del antro. Ah, la hermana bot se fue a la mierda. Sí. Dijo, el taxi venía, ¿no? Venía yo la gente. Estoy vestida. Yo estoy vestida aquí, ya me pegué mi sticker para tapar la cosa del cigarrillo. Ah, me bajo en el primer antro que veo. Esperamos y esperamos y no llegaba. Out. Así que mi hermana bot decidió entrar por la casa de unos vecinos a la madre. Pero acá dice la hermana bot. Se incongruente. Tu madre se fue al antro. Tu hermana. Ah, tu madre se fue al antro. Chágale, qué madre. Bueno, la madre estaba en el antro. Sí, y era la que tenía las llaves. Póngale para aclarar esta situación. La hermana bot decidió entrar por la casa de unos vecinos. Vecinos a la casa del hombre bot. Así que se coló frente a la reja de los vecinos de la casa 5. Y trepó. Hizo, claro, es la chava del 5. Ajá. Y se trepó. Hizo un gran escándalo. Y se prendieron las luces de los ambientes de la casa. Parecía un momento crítico cuando mi hermana, con su vestido tubular pegado, dice, no podía alzar la pierna para llegar al techo. Justo cuando subió, se abrió la puerta de los cabrón, vecinos. Tú deberías colgarte. Claro, pero hombre bot, ¿por qué tú no lo hiciste? Bueno, no sabemos, porque claro, a lo mejor tiene alguna razón. Atleta, la hermana. Claro, es la hermana. Yo soy campeona de natación de los Juegos Olímpicos de Londres. Bueno, pero no es 29, con agua esto. Que no importa, pero estaba en estado atlético. Dice, mi hermana terminó llena de moretones y mi hermano llegó. Ah, el hermano era el que se había ido al antro y le valía madre a todos. Llegó a las 10 minutos de eso. Dice, no creo que lean este mensaje porque está largo y sin gracia. En fin, solo quería contárselo a alguien. Adiós y dice, nos vemos en el infierno, bot. No, me ha gustado la imagen de tu hermana con un vestido tubular haciendo equilibrio y los vecinos dicen, ¡oh, muerto! Arrojando de cosas, claro, los vecinos. Planchas de metal, sí. Cubos. Le di, que me gané. Le di a la del vestido tubular y ya cayó al jardín. Bela Lugosi es de Bilbao. Hola, Bela. Ahí está en el País Vasco nuestro amigo, el Bela Lugosi, que dice, ¿qué hay de nuevo, María Tijuanense? Sigo diciendo que el fin de los días se acerca. Será el día en el que el mundo se desintegre. Pero antes tendré tiempo de saborear el precioso cuello de palomita Forti. Orny. Dice, la haré vivir eternamente. Pasaré la noche con ella en mi coche fúnebre y si puedo, la haré disfrutar del mejor y más guarro sexo. Aunque no vendría mal un consejillo de Barry White, dice, porque para tratar a ese pedazo de mujer requiere de alguien experto. ¿No es así, señor Lagartija? Bueno, te deseo, palomita, dice Bela Lugosi. Está muy caliente, Bela. Está muy caliente. Bela, para los que dicen que Bela Lugosi no tiene sangre. Miren lo que es esto. Miren porque está, que bueno. Dice, postdata, si se comunica con ustedes Boris Karloff, por favor, mándenle a la chingada. Sospecho que quiere quitarme el papel de mi próxima película. Gracias y recuerden, con tus nos están vigilando. No, mira, Bela, ha venido Boris Karloff. Sí. Pero Boris Karloff se le había adjudicado el papel de Frankenstein, ¿no? Claro. Es más alto que tú. Sí. Tú para el que estás bien. Estás perfecto, sí. Estás perfecto, seguirás por siempre siendo Bela Lugosi, aunque haya gente que diga que Bela Lugosi está muerto, ¿verdad? Desconocido de Ciudad Juárez. Hola, campanita. Campanita, ¿tienes algo con Ciudad Juárez? ¿Estás mamón o qué? No ves que un poco de respeto. Dice, quiero quejarme de mi hermana, que por el respeto que se merece por ser mujer, no le digo más culero. Dice, la muy ojete siempre llega gritando a la casa como si fuera la pinche dueña. Pero si eso, pero no se han fijado, a lo mejor le viene alguien detrás. Claro. Ella llega, ¡juega! Dice, está histérica, ¿no? Gritando. No, hay que fijarse, sí. Claro, a lo mejor llega gritando por algo. Quizás tiene enganchado algo en la falda. Claro, se está prendiendo fuego. Sí que sí, se póngale. Prende fuego el culo y ella llega gritándoles, ah, de nuevo. Pero me quemo gritando todos los días. Claro. Ustedes no hacen nada. Dice, pero la muy huevona no hace nada en la casa porque dice que está estudiando, cuando la muy pendeja ya lleva recorrido los 3 campus de la universidad aquí en Juárez y no ha podido graduar de ni madre, dice. Está viendo primero cada uno de los campus. Campus hay que recorrer, no sé qué, ver que tienen camas cómodas. Exacto, no, sí. Si perteneces o no perteneces, te debes sentir aspectada por el campus. Sí, sí que sí, como para poder afrontar todo ese estudio. Palomita Forti está en el cumpleaños. Está en el campus universitario de la Universidad de Búfalo, sí. Y no se siente cómoda. Y cada tanto se tiene que ir al cuerpo Queens, de algo. Pero bueno, lo lleva. Pero lo lleva, pues en cualquier momento la vemos cambiando, La vemos dando vueltas por otros campus. Ya lo que quiero es que se largue de casa, dice, y así poder rascarme las bolas más a gusto. Porque él vive con Augusto. Augusto, y sí. Y no le puede rascar. Y le gusta rascarle las bolas. Sí. Es complicado. Aparece la hermana prendida a fuego. Sí, y no puede. Claro. Que el niño elefante no podrá hacer nada por esto. Dice que cambie, que me la cambie por otra. Dice, bueno, sin más, por el momento me despido de todos. El niño elefante está para otras cosas. El desconocido. Imagínate si el niño elefante estaría para ver si acomoda a las hermanas en los campus universitarios de Ciudad Juárez como corresponde. Estaríamos todos perdidos, amigo. Pero bueno, en algún momento se irá. O te irás tú, vaya uno a saber. Gonzalo Vago es de Mercedes, República Oriental del Uruguay. Y dice, no sé qué problema tiene con sus novias y algunas dimensiones físicas. Y que la novia... ¿De la novia? De él. Y que entonces cosquillo. Y oh, qué grande. Y esas cosas que son para el aplauso de la tribuna de parte de Gonzalo el Vago de Mercedes, Uruguay. ¡Opérate! Sí. Hola, amigos. Reportándose, les mando saludos y besos. Les propongo que hagan un solo para mujeres. Radio Escuchas. Dice, ya que siempre hablan de los sueños húmedos de los chicos y esas cosas. Y las chicas, ¿dónde quedamos? Dice, digo, me encantan los habitantes de la María Tijuana, el pirata, el capitán Vinilo, el señor Lagartija, besos, pero quisiéramos un poco menos ropa. ¡Qué atrevida! Dice, ¿no? Bueno, los quiero a todos, saludos y besos desde Ensenada Baja, California, la Nandilla. La historia, Cibernandilla. Debes pedirle al Mico. El Mico. ¡Nandilla, tanto tiempo! Sí, Cibernandilla es. Escúchame, Nandilla. Que suba la temperatura de la nave. El Mico puede... Claro, no, la excitaría, dice que está bien por las máquinas. Pero la excitarían dos cosas, Mico, porque en el caso tuyo te vería nudo, sí. Te vería desnudo y además Nandilla estaría en la cuestión esta de la zoología. Ah, póngale. Investigando sectores. Igual le gusta más los acuáticos, Mico, deberías nadar. Mico, ponte un escafandro y haz alguna mierda. El primer mono acuático. No quiere. Ay, carajo. Bueno, Nandillo, un beso para ti. Juan José es de Costa Rica y tiene síndrome del conejo. Dice que quiere todo el tiempo ahí. Sabe, interesantísimo. Carlos Barbosa Barbosa. Sí, como el conejo también la caga. Carlos Barbosa Barbosa, doblemente Barbosa de Lima, Perú. Sospecha de cuestiones limítrofes y nacionales con Arequipa, que los chilenos, no sé qué, y esas cosas que tampoco interesan. Bueno, reportamos el Drácula, hijo de perra. Hola, dice, Drácula. Bueno, y le mandamos un abrazo grande. Él también hace unas consideraciones con la muda. Dice que quiere tener Dráculitas mudos y que está dispuesto a no sé cuántas cosas, y dice, bueno, estoy tratando de este mundo de chaqueta incontrolable, ya no le alcanza la chaqueta, quiero una relación con la tierra. Scream de Tarija, Bolivia, le mandamos Scream. Una Scream de Potosí, que es otro Scream de Potosí. Scream. A Pepa de Tarija, Bolivia, se quiere quejar de un pobre diablo que en realidad no... Ah, que dice que nos copian el programa. Ah, bueno, está bien. Gracias, Pepa. Sí, nosotros lo hemos copiado. Lo también. Hemos copiado y así sucesivamente. Dice, bueno, Martix Arts de Crespo, Argentina, habla de que sospecha... Sospecha de que esto es de la NASA. No sé qué. Bueno, señor Artica, yo saludo a San Pascualito Red Reload. Sí, esto es de la NASA. Específicamente en otro momento. Con el tapatío Rascahuele, es verdad. Tapatíos. Estoy de acuerdo con que las PC no deben. Si son PC, son personales computer y no family computer. Muy bien. Un abrazo, tapatío Rascahuele. Estaremos contigo con el Cronos del DF mexicano. Con Coco de Tarija, con Chester Man de Tarija, con todos los que se han comunicado. Con Richard de Guatemala, Guatemala. ¡Ah, qué mensaje! Bueno, me voy. No se vaya, por favor. Con el Fósil, con Francisco del DF, con el Mago del Caos, con alguien que dice chingate madre, con Pilos, con Néstor. Señor Lagartija, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una casa. ¿Como una casa, güey? Sí, llena de globos de colores. ¡Ah, qué chingón! Prostitutas recorriendo sus pasillos. ¡Órale! Juegos de azar. Chao. Mucho dinero sucio. ¡No hay carajo! ¡Es una casa de gobierno! ¡Me jode! ¡Ah, no! ¡Es solo una casa de diversión! ¡Vamos, amigos! Esta casa de diversión ya está cerrando sus puertas, amigos. Vengan, los aquí no fueron, nosotros nos quedamos de fin de por si ahora aprovecha por tener sus monitores por la forma que se escucha a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mundo. Frecuencia cero. Radio 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Peleu Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Zeta 93. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquí. FM Brisa. Radio C. Azul FM. Radio 100. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Stereo 92. FM Sistemas. Y Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. En Uruguay, FM Siglo 21. Y FM del UM. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. El Canal 71 de VHF. Con el cura fiestero vestido de traje y listo para ir a cual casamiento lo inviten, ¿eh? Sí, no importa sí. Que lo conozcan o no lo conozcan. Está esperando la invitación. Sí, señoras y señores, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estamos despidiendo hasta el día de mañana. Si alguien más. Gracias por las fotos. Por supuesto, ¿eh? Y por la grabación. Estaremos por todo. Comentando eso. Sí, que sí. Es espectacular, Peter Murphy.